sola. Non sta. Una sola. Sosten. Hincha el estanque de serenata anfibia. Sostén. Hincha el estanque. Y en su guarida al sol y al vecindario.